la vida se ha cortado un poco. Y el aire no alcanza, y el suelo no aguanta. Dice que el agua refleja los rostros de muchos que matan, de pobres que escapan. Ruego, deseo, que pare de una vez. Y pienso y sueño que el tiempo será. Solo desastre, miles de espinas, una herida que me domina, cientos de gotas, lluvia implacable, tan miserables, cientos de voces, y al fin suplica y pide perdón. Se ha acercado un poco, que el día se apaga, la noche se acaba. Dicen que en el agua reflejan los rostros de muchos que matan, de muchos.